Hay alguien en la ciudad que conoce sus raíces. Ha roto con todo. Y ahora se asfixia en la terraza de su soledad. Con las dagas de su propia piel. La tristeza.